seguro que sabe quién fue Simón Pedro. Simón fue su nombre antes de ser salvo, y Pedro fue su nombre después de ser salvo. El nombre Simón significa inestable. Pero más tarde Jesús le dijo, tú eres Petros, o sea, una roca, porque Petras significa roca. Así que lo inestable se volvió una roca. Y yo quiero que usted aprenda a ser como una roca. Aprenda del hombre que por naturaleza no era una roca. Pedro era descuidado, impetuoso, profano, de temperamento volátil. Y cuando se habla de un hombre inestable, hay que referirse a Simón Pedro, quien tenía un problema anatómico. Cada vez que abría la boca, metía la pata. Pero ahora, como discípulo y seguidor de Cristo, él ha madurado, ha crecido. Ya no es Simón, ahora es Pedro. Y este Pedro, con conocimiento de causa, habla acerca de nuestra fe común. Está escuchando El Amor que Vale. Gracias por sintonizarnos. Hoy, en la voz del pastor Lenín de Llanón, el doctor Adrian Rogers nos entrega su mensaje, ¿cómo estar seguro de que usted está seguro? Busque, por favor, la segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Estaremos estudiando acerca del cristianismo auténtico, el cual en los días en que vivimos no es muy buscado ni menos practicado. Y muchos de los hijos de Dios están confundidos porque no es que el diablo niegue el cristianismo, sino que quiere corromperlo. El diablo es un mercader de lo falsificado, por lo tanto, estos son días peligrosos. Y hay dudosos pseudodiscípulos que andan enseñando verdaderas herejías. Y yo, como pastor, creo que nos será muy valioso estudiar esta epístola de Pedro, porque estimo que enseña lo que es un cristianismo auténtico. Bien, leamos 2 Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, tenemos que estar absolutamente seguros de ciertas cosas. Un creyente jamás debe ser como un signo de interrogación, con la cabeza agachada. Más bien debe ser como un signo de admiración, siempre erguido. Usted no debe ser un creyente dubitativo, sino un creyente firme y seguro. Lo que tenemos aquí es una carta de Simón Pedro enviada a los hermanos en la fe. De paso, debo decir que me gusta el nombre de Simón Pedro. Simón fue su nombre antes de ser salvo, y Pedro fue su nombre después de ser salvo. El nombre Simón significa inestable. Pero más tarde Jesús le dijo, tú eres Petros, o sea, una roca, porque Petros significa roca. Así que lo inestable se volvió como una roca. Y yo quiero que aprenda usted a ser como una roca. Aprenda del hombre que por naturaleza no era una roca. Y cuando se habla de un hombre inestable, hay que referirse a Simón Pedro, quien tenía un problema anatómico. Cada vez que abría la boca, metía la pata. Pedro era descuidado, impetuoso, profano, de temperamento volátil. Pero ahora él ha madurado, ha crecido. Ya no es Simón, ahora es Pedro. Y él habla acerca de nuestra fe común. Mire lo que dice en el verso 1 al referirse a que los hermanos alcanzaron una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y lo que está diciendo sencillamente es, ustedes tienen la misma fe que yo tengo, y esa fe es realmente preciosa. En 1 Pedro 1:18-19, el apóstol dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. Y cuando ponemos nuestra fe en esa preciosa sangre, entonces poseemos una fe preciosa. Ahora, con esto en mente, quiero mencionar 3 cosas acerca de esta preciosa fe que le dará absoluta confianza y seguridad y que le permitirá decir, sé que sé y estoy seguro de estar seguro. Primero, es una fe que conoce o sabe. Miremos el verso 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Mire esa palabra, conocimiento. En formas relacionadas aparece varias veces en este capítulo y unas 16 veces en esta epístola. Ahora, si usted quiere tener seguridad, debe tener una fe que conoce, que sabe. La seguridad no llega simplemente por lo que sentimos, sino por lo que sabemos, por lo que conocemos. Pero en este versículo 2, esta palabra conocimiento en el griego es epiganosis, significa superconocimiento. Epi es la raíz de la palabra épico, que significa grande, monumental, y ganoso significa conocimiento. Entonces aquí no habla de un saber o conocer común y corriente, como cuando decimos, sé que esto es un piano, o una alfombra, o un florero, etc. O cuando decimos, conozco de vista a tal persona. Está hablando de un conocimiento que significa relación personal. Por ejemplo, usted puede saber que fulano de tal es presidente de su país, pero ¿le conoce usted personalmente? Pedro no está hablando aquí de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento experimental, o en otras palabras, superconocimiento, epiganosis. Y su fe está enraizada en esa clase de conocimiento. ¿Conoce usted de esa manera al Señor Jesucristo? Permítame decirle sin ninguna vanidad ni orgullo, pero con absoluta gratitud, que yo conozco así al Señor Jesucristo. Y esa es la gran ambición y deseo de mi corazón, tal como lo fue en el corazón del apóstol Pablo, quien dijo, a fin de conocerle. Él no tuvo el deseo de saber algo más sobre Jesús, sino que su anhelo fue el conocerle íntimamente. Daniel 11:32 es uno de mis versículos favoritos y dice así, «Mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará». Aquí el énfasis es en el hecho de la gente que conoce a Dios, no de la gente que sabe de Dios. Nuestro Dios es un gran Dios. Y si Él está en usted y usted le sirve, entonces tenga grandes planes porque más el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Me bendice mucho lo que el Señor Jesús dijo en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Todos estos versículos hablan de conocer a Jesús. Ahora, ¿qué trae este superconocimiento de Jesús? Primero, perdón es otorgado por conocer a Jesús. ¿Qué dice el verso 2? Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Comencemos con la gracia. En primer lugar, la gracia es la que nos salva. Porque por gracia sois salvos. ¿Cómo somos salvos? Por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos guía al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el perdón viene por medio del conocimiento de Jesús. La única manera en que sus pecados serán perdonados es si Cristo es su Salvador. Pero no solo gracia, sino también paz. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es siempre la forma, primero gracia y luego paz. En eso la Biblia es muy exacta. En ninguna parte de la Biblia usted encontrará ese orden invertido, o sea, paz y gracia. Siempre es gracia y paz. Porque usted no puede conocer la paz de Dios hasta que haya experimentado la gracia de Dios. Usted no puede tener paz con Dios hasta que sus pecados hayan sido perdonados. Hay la paz con Dios y hay la paz de Dios cuando hayamos experimentado la gracia de Dios. Gracia y paz. Somos perdonados y tenemos paz y poder por el conocimiento de Jesús. Veamos el verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel. Este Aquel hace referencia a Jesús, o sea, esta es la fe que está anclada en el conocimiento, es la fe que sabe. Si yo preguntara este momento, ¿cuántos de ustedes necesitan más paz, más amor, más fortaleza, más paciencia, más valor, más sabiduría? Estoy seguro que muchos de ustedes dirán, yo. Pero note lo que dice el verso 3. Todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. Escúcheme. Todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana ya lo tenemos en Jesús. Porque todas las cosas están en Él y Él está en nosotros. ¿Tiene esto sentido para usted? Todo lo que usted necesita está en Cristo y Cristo está en usted. Así que, ¿qué más necesita? Y si usted pregunta, pastor, ¿y si no lo tengo? ¿Por qué no lo tengo? Sencillamente porque usted no ha tomado posesión de sus posesiones. No se ha apropiado de lo que ya le ha sido dado. El diablo no quiere que usted sepa lo que tiene en Cristo Jesús. El diablo no quiere que usted sepa de la victoria que usted puede tener en Jesucristo. Verso 4. Por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora las promesas están ahí, pero muchos de nosotros no las conocemos, y si usted no conoce esas preciosas promesas, de nada le sirven, porque no puede reclamarlas. Y si no puede reclamarlas, no cumplirán el objetivo para el cual Dios las otorga. ¿Por qué muchas personas, aún miembros de las iglesias, viven en corrupción y esclavizadas a sus concupiscencias? Porque no conocen las promesas de Dios. La fe que le da seguridad es la fe que conoce. El perdón viene por medio del conocimiento, la paz viene por medio del conocimiento, el poder viene por medio del conocimiento y las promesas son reclamadas cuando las conocemos. O sea, debemos conocer estas cosas. Debemos tener superconocimiento, epiganosis, para saber todas estas cosas. En el verso 4, subraye la frase, ser participantes de la naturaleza divina. Tiene una naturaleza divina en usted. Y esa naturaleza la recibe cuando nace de nuevo. Ser participante de la naturaleza divina significa que usted tiene comunión, compañerismo con Dios. Y por eso la parte más importante de su naturaleza saldrá a la superficie. Y es esa naturaleza la que determina su conducta. Es esa naturaleza la que le muestra cómo vivir. Su comportamiento está determinado por su naturaleza. Permítame ilustrar esto. La naturaleza de un águila es el volar. La naturaleza de un pez es el nadar. La naturaleza de un cristiano es vivir victoriosamente. Su apetito está determinado por su naturaleza. Un cerdo comerá lo que otros no comerían, porque esa es la naturaleza del cerdo. Un perro comerá cosas que otros no comerían. En relación con esto, mire lo que dice 2 de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahora, los cristianos no son ni puercos ni perros. Pero déjeme decirle que comportamiento y apetito están determinados por su naturaleza. El medio ambiente es determinado por su naturaleza. Incluso buscará el congregarse de acuerdo a su naturaleza. Las ardillas trepan a los árboles, los topos cavan túneles en la tierra, los peces nadan en el agua y las aves vuelan, porque esa es su naturaleza. Ahora escúcheme, es la naturaleza del Hijo de Dios el caminar en santidad. Las asociaciones son determinadas por la naturaleza. Los peces nadan en cardúmenes. Los pájaros vuelan en bandadas. Muchos animales forman manadas. Y los cristianos se congregan en iglesias. Si usted no tiene ningún deseo de estar en la casa de Dios, es probablemente porque no tiene la naturaleza divina que se requiere para eso. Los cristianos deben querer estar juntos, como si no podrían demostrar que se aman. ¿Lo ve? Su comportamiento, su apetito, su medio ambiente, su asociación es controlado por su naturaleza, y las promesas de Dios nos ayudan a ser participantes de la naturaleza divina. Y cuando nos apoderamos de esas promesas, la naturaleza del Señor Jesucristo que está en nosotros comienza a salir a la superficie y nuestras vidas cambian de acuerdo a nuestra naturaleza. Así que, en primer lugar, si usted quiere estar seguro de estar seguro, debe tener una fe que conoce, que sabe. En segundo lugar, usted no solo debe tener una fe que conoce, sino que debe tener una fe que crece. Segunda de Pedro 2, versos del 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Una vez que usted tiene esta preciosa fe, recibiendo al Señor Jesucristo como Salvador y Señor en forma personal, una vez que usted es participante de la naturaleza divina, ¿es eso todo? No, mi querido amigo. La fe que conoce debe ser una fe que crece, y ese crecimiento es su responsabilidad. La Biblia dice que usted debe poner toda diligencia en ese crecimiento. Y la razón por qué muchos creyentes no crecen es porque no son diligentes. Tienen la equivocada idea de que lo único que tienen que hacer es salvarse, y eso es todo. Sin embargo, la Biblia dice en 2 de Pedro 3, 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Simón Pedro sabía lo que significaba crecer. Usted debe tener una fe que conoce, una fe que crece, y debe ser diligente en cuanto a ese crecimiento. ¿Es usted un cristiano que crece? Debo confesar que yo mismo me hice esa pregunta al preparar este mensaje. Los miembros de una iglesia cristiana deben tener pastores que estén en constante crecimiento espiritual. Las esposas cristianas se merecen esposos que tengan una fe que conoce y que crece, y viceversa. Y nuestro Dios se merece siervos que constantemente estén creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pregúntese, ¿soy un cristiano que crece? Un cristiano no es un palo clavado en la tierra. Debe ser una planta. Debe ser un árbol que está creciendo, porque cuando no se crece, comienza el deterioro, la podredumbre. Se dice, con toda razón, que cuando el hombre deja de ser mejor, deja de ser bueno. Lo cual significa que si usted no está creciendo, está fracasando. Y si está fracasando, está pecando. Si no está creciendo, está en desobediencia, porque la palabra de Dios dice que hay que crecer. Y este es un buen punto para detenerme, para que su interés crezca, para escuchar la segunda parte de este mensaje en el próximo programa. Permítame recalcar la frase que dije hace unos instantes. Si no está creciendo, está en desobediencia, porque la palabra de Dios dice que hay que crecer. Ahora, si no está creciendo, la causa primordial podría ser que usted no es salvo. Y por no ser salvo, desconoce la palabra de Dios. Y al desconocer la palabra de Dios, no hay forma de que usted crezca en gracia y conocimiento. ¿No le gustaría hacer una decisión por Cristo ahora mismo? Permítame guiarle en una oración que pido que usted la ore con sus propias palabras. Querido Dios, reconozco que necesito tu perdón y misericordia, porque soy pecador y estoy perdido espiritualmente. No sé lo que significa una vida espiritualmente victoriosa, y quiero tenerla. Señor Jesús, sé que por el mucho amor con que me amas diste tu propia vida como pago por todos mis pecados y mis culpas. Te agradezco por eso, y te invito a que vengas a morar en mi corazón ahora mismo y seas mi Salvador y mi Señor. Pongo mi vida completamente en tus manos. Hazme útil de acuerdo a tu voluntad. Ayúdame a vivir una vida digna de ti. Lo pido en tu santo nombre. Amén.